Se fue mi juventud y no supe en qué tren. Tal vez me dibujó un adiós, no lo sé. Se fue, se me escapó y ya no la encontraré. Mirándome al espejo apenas justo ayer. Se fue mi juventud, sé que no ha de volver. En cuanto apareció, bien me lo hizo saber. Fue aquello lo mejor, lo que ya no está aquí. Lo que se me perdió, una noche de abril. Se fue mi juventud en el barquito aquel que en aguas de algún río un día navegué en aquellas esquinas esperando un amor. Cuando perder el tiempo era un juego entre dos. Fue mi juventud, se desapareció y a cambio en unas fotos recuerdos me dejó de tiempos tan felices que no puedo olvidar los sueños de ser libre que vuelvo a recordar. Se fue mi juventud y de mí se llevó mil sueños, los amores de un mundo que acabó. Se fue mi juventud y de ella me quedé con blanco en los cabellos y arrugas en la piel. Se fue mi juventud en el barquito aquel que en aguas de algún río un día navegué en aquellas esquinas esperando un amor. Cuando perder el tiempo era un juego entre dos.